Vive y goza sin temor y no pierdas la ocasión. Hoy te olvidas de llorar, si de él te acuerdas. Esta noche, corazón, vámonos, vámonos de fiesta. Vamos a soportarnos, a pesar de que ni tú ni yo ya nos queremos. Debemos aguantarnos por ese pedazo tan nuestro que ríe en la casa, que no tiene culpa ni error de lo que ahora nos pasa, que lleva en la sangre el calor del amor que lo hicimos. Vamos a soportarlo, revivamos el pasado hasta el grado de sugestionarnos. Tratemos de nuevo a comenzar. Tal vez volvamos a querernos y por ese pedazo tan nuestro vamos a soportarnos. Vamos a soportarlo, revivamos el pasado hasta el grado de sugestionarnos. Tratemos de nuevo a comenzar, tal vez volvamos a querernos y por ese pedazo tan nuestro ¡vamos a soportarlo! Corazón salvaje, corazón perdido, hoy que no has tenido jamás la ternura de un ser querido. Corazón salvaje, la pena de lo que has sufrido. Corazón salvaje, trata de buscarte quien pueda tomarte el rencor que te ha dado la vida. Corazón salvaje, pide a Dios consuelo, dile que te baje un ángel del cielo, que te dé su amor. Salvaje, trata de buscarte quien pueda tomarte el rencor

tómame de la mano y llévame a tu mundo, a ese mundo de antojos, para mí tan soñado. Muéstrame las ternuras que allí tienes guardadas y dime si hay esperanza.